A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Go. Sorry, Por Asia. 아, 작년에 참 정말 얻어걸린 감사한 OST 곡이죠. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Sorry, ¿cómo están, gente bonita? ¡Estamos al aire! Ya estamos al aire en Station K-Pop, en el programa que todos los niños adoran. Nada, no es cierto. Pero sí que todas las elfas les gusta, bueno, al menos las elfas de la radio, porque pues las demás no creo, ¿verdad? Pero bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Y para los que no saben, este es un programa completamente dedicado a Super Junior. No te pongo otros grupos, solamente hablo, como, respiro, bebo, vivo Super Junior. Gracias. Entonces, ¿cómo están, gente bonita? Hay muy poquitas personas en el chat. Hay muchas personas escuchándome por ahí de incógnito. Los saludo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Ya tengo pedidos abiertos, 2 por persona y solamente de Super Junior. 2 por persona. 2, si me pones más, no te voy a colocar más. Y recuerda también que aquí en mi programa no te repito canciones que ya te haya puesto en otros programas. Entonces, échale coco, Super Junior tiene muchas canciones, así es que me puedes pedir variedad. De igual forma, si a ti te gusta una canción que estés escuchando de fondo y no sepas cómo se llama, con todo gusto me puedes preguntar. Recuerda que tenemos un pequeño delay, un pequeñísimo delay. Entonces, pues trata de darme así como que pistitas de más o menos hace cuánto tiempo la escuchaste para saber si es la canción que tengo actualmente sonando o fue una que sonó con anterioridad. Un saludo para mi Alfa Legión, bellas, bellísimas, que han estado muy activas en esta semana. Les mando un beso bien tronadote. Otro besote. Y otro bien tronadote. Gracias, gracias por acompañarme. Ya está conectada Madeline. Está Elizabeth. Está, bueno, no sé si anda ahí el Inge Sakura. No sé. Todos los martes es la nocturna con suya a las 8. Así es, Elizabeth. Ya ve, o sea, aprenda, por favor, Sakura. No sé así. Dice Yoshi Yu también, ya está. Yoshi Yu, déjeme, le mando su beso. Ya es cliente frecuente. Por aquí también está mi Cintia. ¿Cómo está mi Cintia? Espero que esté muy bien, que se haya mejorado. También puntual como siempre estuvo mi Chuzone, que el día de hoy debió de haber estado feliz porque tuvo el regreso de la reina de las Oshis, la Teyón. ¿Cómo están, gente? Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias de verdad. Y vamos a empezar con la información. ¿Qué rayos está pasando en SJ Global? Porque ahora tenemos a un grupo de jurídicos y asociados. Y es que en esta ocasión vamos a tener un buffet conformado por 8 abogados con sede en Corea del Sur. Más específicamente en el edificio de la SM Entertainment. De la SM. Y con una amplia trayectoria en diferentes ramas del derecho. Ellos, por tener 15 años de experiencia, pues son los mejores en su ámbito, por lo tanto son tu mejor opción y te van a ofrecer los siguientes servicios: derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho familiar, derecho internacional, derecho fiscal, derecho administrativo, derecho ambiental e izquierdo cuando están pasados de alcohol. El presidente actual es Park Jun-soo, o Park Jun-soo, como quieras llamarlo, quien al lado de su accionista muy mayoritario, Choi Siwon, han logrado posicionar a este buffet como uno de los más sólidos a nivel internacional, con más de 700 casos en su historial. ¿De qué rayos están hablando? No lo sé. Su lema es No Challenge, No Change. Así es que ya saben ustedes quién conforma a este buffet de abogados. Estamos hablando de Aiden Lee, de Andrew Choi, de Brian Trevor Kim, de Joseph Kim, de Joshua Tan, de Cassie Kim. Ay, no, perdón. Es que Joshua Tan, pues como que no le pareció lo de la firma y se salió. Bueno, Vincent Lee también. Ay, perdón, no. Él no, porque él lo agarran a chanclazos. No puede estar ahí. No, él ya está casado y casi ya no asiste al buffet, entonces asiste al buffet de la tragadera, ¿verdad? Pero pues al buffet ahí del trabajo como que todavía no. Entonces no lo mencionemos a él, no sea que se vayan a infartar algunas personas cuyos casos perdió, ¿verdad? Está también Marcus Cho, está Spencer Lee, está Matthew Shin, está Anthony Kim, o Jerome King, como quieras llamarle, y está a la cabeza, claro, Dennis Park, cómo no. Dice Cintia, bien, bien, al 100 dirían en mi pueblo. Qué bueno que estén muy bien, Cintia. Ese es el buffet de abogados que vamos a tener en AJ Global, el super jurídico y asociados S.A. ¿Cómo ven? No sé si sepan de lo que estoy hablando, pero pues hemos tenido mucha actividad acerca de estos viejos, ya saben, en YouTube. Y ¿por qué les mencioné todos estos nombres? Porque ya desde hace algunos programas estábamos que íbamos a hablar acerca de los nombres católicos americanos / americanos de Super Junior. Entonces, los nombres que te acabo de leer son los equivalentes americanos, o en inglés en todo caso, de todos los miembros de Super Junior. Bueno, exceptuando obviamente a Henry Lau, que ya tenemos su nombre ahí, americanizado. Después de todo, él es half canadiense y mitad taiwanés. Y nos saltaría también el de Show Me Bebé, papacito chulo, que no sé si lo han visto en sus redes sociales. Yo espero que sí. Ya sé, Cintia, yo también quiero trabajar ahí en con ese buffet de abogados. Para mí va a ser como la tragadera, y no porque sea buffet, ¿verdad?, sino porque voy a estarlo haciendo. Pero pues hay que ver, ¿no?, qué requisitos son los que vamos a necesitar para mínimo poder andar ahí haciendo la limpieza, ¿no? No sé, que nos vaya a pasar como en un drama, que empezamos a hacer la limpieza, ¿no?, y de repente nos casamos ahí con los abogadillos importantillos de ahí del buffet, ¿no? en mis sueños, yo lo sé. Entonces, ¿cómo se escogen estos nombres? Realmente estuve investigando acerca de ello. Y si te soy sincera, te voy a decir, no sé. Aquí también, si te diste cuenta, hay algunas variantes. En el caso de Ryuk, su nombre lo hemos identificado, al menos nosotras, las Elf, como Nathan Kim, el equivalente en inglés. Sin embargo, en algún momento de su vida, Ryuk nos comentó que su nombre católico fue el de Joseph Kim. Así es como realmente es conocido él por allá, por los lados, ¿no?, por los lados del catolicismo. Dice Yoshi Yu Buffet, ¿qué no me entiendes, Yoshi? Tú dime, pregúntame, yo te explico, con peras y manzanas, pero te explico. En el caso de Yeson se supone que debió de haberse llamado Jerome. Sin embargo, su nombre católico es Anthony, o Antonio, como nosotros le solemos llamar. Me causó bastante curiosidad el nombre de Hichol, Cassie Kim. En mis sueños, sí es mío, ya sé, también es mi sueño andar ahí. No haciéndole la limpieza a los suyos, pero sí trabajar con ellos. bueno, regresando a lo de los nombres, si tú los conocías, dímelo, si no, pues mínimo ya aprendiste algo nuevo hoy. Me gustaría conocer a una persona que fuera nativa de allá, de las Coreas, para preguntarle cómo es que eligen en este caso su nombre. Tengo entendido que en algunos casos pues es por el santoral, bueno, en el caso de los católicos, pero recuerda que en Super Junior tenemos miembros que no son católicos, sino que son cristianos, y en el caso de otros, pues ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Por ejemplo, Ituk no se sabe si es cristiano o es protestante, entonces, no sabemos bien cuál es su equivalente al inglés. Dennis Park, sigo sin creerlo. Bueno, sea como sea, ya acabas de aprender algo nuevo, y ojalá pueda conseguir a alguien que nos pueda explicar cómo es que se escogen estos nombres, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, de China, sí hay maestros como que te escogen el nombre y dicen, tú vas a ser este, ¿no? Pero realmente en todos los países no se maneja de esa forma. Ustedes saben que también acá de este lado, al menos en los que somos católicos, se escoge también por el día en el que naces. En Corea sabemos que para escoger el nombre muchas veces se da bajo las circunstancias, bajo el día en el que naces, igual en Japón, o algo que te represente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Dice Madeline, ya se me olvidaron los nombres, te lo voy a repetir. Don He es Aiden Lee. Choi Siwon es Andrew Choi. Kim Ryuk es Nathan o Joseph Kim. Nathan o Joseph Kim. ¿Sí? Kim Hee-chol es Cassie Kim. Cassie Kim. Y Sung-min es Vincent Lee. O Vincent E, como quiera. Bueno, E realmente sería como la pronunciación en coreano, ¿no? Ya romanizada es Vincent Lee. Ki-hyun sería Marcus Cho. Ay, ese nombre me gusta tanto. Marcus Cho. Un-hyuk sería Spencer Lee. Shin-dong sería Matthew Shin. Jae-sung sería Anthony Kim. O Jerome Kim. Y al último, nuestro líder, Ituk, sería Dennis Park. ¿Sí? Lo voy a estar dejando en el chat de la Elfa Legión. Para quien le interese, igual lo puede solicitar en el chat general de la radio. Sí, dice Madeline. Ya se me olvidaron los nombres y los acabas de decir. Suele pasar, cómo no. Dice Elizabeth, yo soy atea. Pues es válido, ¿no? Cada quien... es lo que quiere ser sin ser barbida, pero pues ya depende, ¿no? Del entorno y la familia en la que te criaste. Ya posteriormente, si tú quieres cambiar como tu orientación, y no estoy hablando de orientación sexual, ¿no? Estoy hablando de tu orientación de tu religión, en este caso, pues ya tú decides, ¿no? Es cuestión de ti. Dice Madeline, hasta bonitos tienen los nombres. Ya sé, mana, ya sé. Un día como el 2 de julio, pero de hace 2 años, Super Junior era el primer artista asiático en presentarse en Jeddah, la segunda ciudad más importante de Arabia Saudita. Super Junior se estuvo presentando en un concierto donde tuvieron unos regalos espectaculares, señores. Espectaculares. Las hermanas de veras se lucieron ahí con sus regalitos así súper chiquititos, ¿no? Ya me imagino, les han de haber llegado a decir, oye, manto, fíjate que te traje un regalito así bien chiquitito, ¿no? Me lo encontré ahí en la tiendita de la esquina, ten, te lo regalo, cuídalo mucho. Si lo pierdes, pues no hay pedo, te vuelvo a regalar otro, ¿no? Va abriendo el Ituk la cajita, ¿no? Es una pulserita con petróleo y la morra todavía le dice... No, hombre, o sea, no te preocupes si se te pierde, te doy otro, tengo todavía, ¿no? Los puedo conseguir fácilmente, casi me imagino. Dice Curi, hola, buenas noches, ¿de qué me perdí? Pues creo que de nada todavía. Dice un anónimo, yo pensé que solo creían en Buda, no hijo o hija, no sé qué seas. No solamente creen en Buda, no son totalmente budistas. Es como en todos los países, ¿no? Ya hay entrada de varias religiones y a final de cuentas te vas con quien tú quieras irte, ¿sí? Entonces, pues ya depende, ahora sí como te digo... sí, ya sé, madre. Ya depende, como te digo, de cómo quieras tú en qué ambiente te estés desarrollando. Dice Madeline... Un pozo petrolero, te regalo un pozo petrolero, no vaya siendo, ¿eh? No vaya siendo que te quieras bañar, ¿no? Bueno, oigan, en otra información ya, en algo más serio, Elf de Taiwán pues donó a bomberos de su país un total de $7,000, un aproximado, de 8 millones de wones a los bomberos allá para artículos anti-COVID. De igual forma, para el cumpleaños de Ryuki, pues entregaron o hicieron una recaudación de $468,370, un equivalente a 5.3 millones de wones en la donación de materiales de prevención epidémica. Eso es un gran trabajo que están realizando nuevamente las hermanas de Taiwán, oigan. Un detallito chiquito, morras, un detallito chiquito, ¿no? Para los viejos, no vaya a hacerla. dice que mi otras dos, por si acaso, ¿cómo abusan de mi, ¿cómo se dice? De mi amabilidad, que saben que les pongo las rolas, morras. Ya, un día de estos les voy a decir, ya no más. Tengo pedidos abiertos, 2 por persona, pónganmelos en el chat de pedidos, por favor, para que puedan sonar ya una vez que yo salga de estar, hable, witty. Oigan, la semana que hemos transcurrido, ¿qué semana? Tuvimos el hermoso, bello cumpleaños de nuestro líder, el líder de la nación, el MC de la nación, el líder de todo el mundo, déjenme decírselos, y Tuk, nuestro bello ángel. Y pues bueno, dos medios importantes por acá de este lado del charco. Una revista, bueno, como tal no es revista, pero sí es una página que es bastante ya conocida por acá. Es K-Magazine, lanzó una nota hablando acerca de nuestro bello ángel de Ituk. Ahorita les voy a pasar el enlace de esta nota de las 5 razones por las que Ituk de Super Junior es el mejor líder del K-Pop. Asimismo, el diario La República también lanzó una nota un poquito más extensa, tengo que decirlo yo, hablando de las razones por las que es y será uno de los mejores líderes del K-Pop. Me encantaron ambas notas, tengo que decirlo. Una tiene un poquito más de información y pruebas que la otra, pero sin duda las dos buscan realzar bastantísimo a nuestro Ituk y ver el lado positivo de su vida, a pesar de que nosotros sabemos que no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Asimismo, en el transcurso de la semana, pues alguien realizó una recopilación de eventos en las que ha participado Ituk como MC desde el 2009. En total se tuvo 111 programaciones. ¿Qué dijo? Se tuvo 111 programaciones, incluidos 67 programas de televisión, 44 premiaciones y otros tantos eventos en los que ha participado como MC. Esto obviamente no va a incluir programas y eventos de Super Junior, en donde él se ha colocado como un conductor más. También si les interesa la imagen, con todo gusto se las paso. Andan muy serios en el chat, yo no sé por qué, morros. ¿Por qué andan serios, Pónganse activos, porque si no me les voy, Y yo tengo que decirte, momentos felices, pues sí. Hay muchos momentos felices que nos han regalado. Pero ¿a qué costa? ¿A qué costa ha sucedido esto? A costa de que han sentido dolor en alguna parte de su cuerpo, han sufrido enfermedades, han sufrido el señalamiento de la gente, sus mismas fans los han juzgado, han fracasado en algunos trabajos, pero tal vez en algunos otros han tenido victorias, y han pasado 15 años, y en este tiempo siempre se han mantenido luchando. Tal vez no por ser el mejor o no para ser el mejor, pero sí para poder ser ellos mismos, para desarrollarse, para lograr sus objetivos, para lograr sus sueños. Y a la cabeza de todos estos integrantes, de todas estas personas que la gente pues suele calificar como excéntricos, como locos, como sin miedo a nada, tenemos al eterno líder, Ituk, quien detrás de sus brillantes sonrisas siempre esconde el dolor que lleva a cuestas. Y que nos ha dejado conocer parte de su vida y cómo fue difícil su niñez y cómo trata de sobrellevar la soledad. Entonces te voy a pedir a ti que por favor lo sigas apoyando, y sobre todo, si tú no te pudiste presentar en el en vivo que tuvo en celebración de tu cumpleaños, no te preocupes. O sea, nuestras razones también tenemos, eso sí, quiero dejarlo bien en claro. No por el hecho de que no hayas asistido te hace menor fan, menor elf. Nosotros sabemos qué hacemos con nuestro tiempo, cómo lo ocupamos y la prioridad a las cosas que queremos dar, ¿no? Entonces, mientras tú te enfoques en apoyarlo en lo que se pueda, yo creo que eso va a ser un buen regalo que le puedas dar. Les quiero compartir también un video que se llama Las Promesas, pero de eso voy a hablar regresando. Y quiero compartirles también un video que se llama, más bien dicho, donde Ituk hace la mención de todos los miembros. Menciona a los 13 integrantes originales que comenzaron con Super Junior. Estos videos los vas a encontrar también en las notas. Él les agradece por ser parte de la familia. Y pues sin muchas palabras, él da a entender que lo sigue apreciando y que él siempre va a ser un partidario del OT13. Para los que no entiendan qué es el OT13, pues es el amor que le tienes a los 13 miembros originales de Super Junior. Me he encontrado con muchas fans, muchas elf, que realmente dicen OT13, no, o sea, yo nomás los 9, ¿no? Los actuales. Cero chinos, cero traidores que abandonaron, etc. cero songmin, o sea, no. Cero kangin, borracho, matapostes, no. Momentos felices ha habido muchos, gente. Yo creo que más que los momentos tristes. Y cada quien sabe qué es lo que toma, ¿sí? Entonces, vámonos al primer bloque musical, porque yo no sé en qué momento se me pasaron 36 minutos. Y regreso con ustedes. Los voy a dejar escuchando The Heart You... ¿Qué dijo? Oigan, ayúdenme, por favor. The Heart... ¿The Heart You qué? ¿Qué quise decir? No sé qué quise decir, pero es... ojo aquí, la parodia que Kim Ryuk hizo de la canción de Rosa, ¿sí? The Heart You Hurt, el corazón que heriste, ¿ok? Parodia, escúchenlo bien. Voy y vengo, regreso un momentito más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 나 할 얘기가 있어. 응? 우리 헤어지자. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Aku akan ada di sini. Yo. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales?

escuchas Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Yesong, no mucho. Otoke, otoke. Oh, padre, está. Narang, nanabole. Otoke, se diga que. Yesong, no charanda. Oh. Avísenme, avísenme que ya tengo que entrar, por favor, no sean así, por favor, díganme. ¿Estamos al aire? ¡Estamos al aire! Híjole, ya las vi que andan platicando acerca del live de el hermoso, bello, precioso Ituk. Y sí, como dice Yushi Yu, también me hubiera gustado, hubiera preferido que, pues, Ituk hubiera recibido las llamadas, no tanto que él hubiera llamado, pero pues... Siento que esta vez no hubo sorpresa con él, como que todo fue muy mecánico, muy armado. Hubiera sido muy bonito que de verdad alguien se hubiera acercado a él y le hubieran festejado. Que finalmente no sabemos lo que hacen fuera, de verdad, pero... Ay, oigan, el líder tiene un semblante muy solitario. Ya llegó William Hugh. Un besote para ti, gracias por venir a acompañarme, gracias por regresar para empezar. Qué bueno que te gustó el programa la semana pasada. Y oigan, sí, nada más para recordarles que hoy día 7, bueno, 7 es mañana, pero ya en las Coreas ya es 7. Ituk va a estar estrenando un show llamado Highlight Ituk Show de End Shopping Live. Pues para nosotros va a salir a las 6 de la mañana. Entonces, este programa va a ser a través de VLive. Ahorita les paso la... liga para que puedan verlo, porfas. Ahí sí se pueden dar una vueltecilla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resumen de Happy Birthday Ituk? No es cierto, de su fiesta de cumpleaños. Pues llamó a Shibon, llamó a Donhae, llamó a Hyukje, llamó a Hichol, llamó a Yesong. Les puse el video, de hecho, antes de entrar al bloque informativo de Yesong cantando el otro que song es precioso. Yo cuando lo escuché dije, cosa hermosa. Es precioso, es precioso. Mi Yesong es tan lindo. Es tan lindo. Se escucha tan lindo en ese video. Tengo que admitirlo, tengo que admitirlo. Dice Madeleine. Bueno, Madeleine nos está compartiendo imágenes de Super Show 7. Muchísimas gracias. Ojalá y nos podamos encontrar por allá. Dice Gaby Baby Elf que si le puedo poner Growing Pains, claro que sí, en el siguiente bloque musical o en el que sigue, porque ya no sé. Tengo pedidos abiertos dos por persona. Para quienes no me han pedido canciones, por favor, colóquenlas en el chat de pedidos. Quienes no me han colocado canciones. Si tú eres una persona que me estás escuchando el miércoles por la mañana, pues tengo que recordarte que es una repetición. Lamentablemente ya no te puedo colocar pedidos. Ay, qué triste. Bueno, sin embargo, te invito a que vengas a escucharme todos los martes a las 8 de la noche aquí en Station K-Pop. Y ya sabes que puedes encontrar los programas en Internet Archive por si te perdiste alguno de ellos. También los puedes descargar. Hoy me estaban diciendo precisamente que no sabían que se pueden descargar los episodios de cualquier programa o cualquier especial de aquí de la radio. Sí, sí se puede. Cuando ustedes entran a Internet Archive, al archivo que van a escuchar precisamente, a mano derecha les aparecen las opciones después de la información del episodio. Aparece uno que dice como download VBR, algo así. Ahí le pican, los va a redireccionar a otra pantalla donde se ve ya el archivo. Ya nada más le ponen en los tres puntitos, botón derecho, guardar y ya. Tienen su archivo para escucharlo cuando ustedes quieran, a la hora que quieran, cuando sea. Esa es la ventaja de esa plataforma, por eso me gustó muchísimo y por eso ahí es donde se han estado colocando los programas de toda la radio. Por cierto, mañana es el aniversario de Station. 2 años celebrando con ustedes, trayéndoles música, trabajando realmente para entretenerlos un ratillo y que ustedes salgan con una sonrisa de nuestra compañía, a nuestro lado, perdón. y en nuestra compañía, y pues esperamos que sigan siendo muchos años más. No sé si va a haber programas especiales. Yo tenía pensado hacer algo el sábado, pero posiblemente el sábado tengamos un estreno. Yo sé, es muy anticipado. Igual me meto antes de ese estreno para, pues igual, para que vengan a escuchar a la personita que va a estarse estrenando ese día. No hemos sacado como que promoción porque todo es bastante rápido, pero si no es ahora, jamás será. Si no es ahora, será mañana. Bueno, X. Entonces, para que, ya si se confirma algo, pues les avisamos por el chat para que vengan a acompañarlos. Dice Anon, que supongo que es Elizabeth, dice: me gustó la de Rosa. ¿Vieron lo de los tonos de llamada de Gnocchi Dongue? Sí, claro que sí. Yo les pasaba ese video por la Alfa Legión. O sea, si Hyukje cambia su tono de llamada, Dongue también lo hace. Gracias, gracias. Bien, entonces, ¿de qué hablaron en el video live de ITUC? Pues bueno, las llamadas fueron como siempre bastante raritas, ¿no? Se encontraron juntos, estaban grabando The DNA Show. Shiwon le dijo: te amo, y él respondió: te amo, después de la imagen de los esposos, claro, sí, se dicen te amo. Yeson también cantó el otro que son, y Tuk se sorprendió de la forma en la que estaba cantando porque tenía mucho ayo. Hichol estaba tomando, entonces parece ser que no le creyó que estuviera Ituk en vivo, así es que empezó a maldecir. Ya saben, el líder nada más se puso a reír. ¿Cuáles fueron los deseos o el deseo que pidió Ituk al soplar la velita? Él dijo: espero que todos los elf que aman a Suyu estén sanos, felices, y que esta pandemia termine y estén juntos fuera de línea. No en línea. Y mientras cantamos esta canción de feliz cumpleaños, los amo desde el fondo de mi corazón. Hermosísimo líder, de verdad. Tenemos el mejor líder del mundo, definitivamente. Oigan, Ki-hyun, finalmente estrenamos la bellísima canción de Together. Pero antes de hablar de ello, les voy a recordar que el día 1 de julio pues participó con Baek Jung-won en el programa Baek Jung-won National Dish. El enlace lo pueden encontrar en YouTube y se estrenó nuevamente el 1 de julio el primer episodio. También hay un evento, bueno, hubo un evento porque también se supone que termina el día 7 de julio, que técnicamente soy ya en Corea, donde tenías que publicar una imagen del recuerdo de verano que quisieras compartir junto con Ki-hyun. Si tú participaste en este proyecto, qué bueno que lo hiciste, gracias por lograrlo. Pero si no, yo creo que todavía debes de tener unos minutillos más para poder enviarlo. Lo único que tienes que hacer es publicar nuevamente una imagen con el recuerdo de verano, perdón, utilizando el hashtag together-with-kihyun en mayúsculas. Lo puedes publicar obviamente en tus redes sociales y tendrías que etiquetar también a la cuenta oficial de Super Junior. Esta dinámica pues fue lanzada por la BLSJ, como te digo, por memoria, por motivo del regreso de Ki-hyun. Summer Memory Picture, así se llama esta dinámica. Nuevamente te recuerdo, debes de utilizar el hashtag together-with-kihyun en mayúsculas y etiquetar. Estoy queriendo hablar otro día. Adiós, gracias, estoy cansada. Tienes que etiquetar a arroba la SJ oficial. Les iba a decir a la SJ y no. Tienen hasta las 23:59, o sea, creo vendría siendo como mañana, las 9:10 de la mañana, algo así. Tienen hasta esa hora para poder enviar esa imagen. Los ganadores pues van a recibir regalo sorpresa por parte de Label SJ. Asimismo, con esta noticia sabemos que Ki-hyun va a regresar a las promociones dentro de show musicales. Y Together va a ser la primera canción del proyecto de Seasons en ser promocionada en M Countdown. De hecho, en ser promocionada en cualquier show musical, de hecho. Así es que lo vamos a poder ver el día 8 de julio a las 6 de la tarde en M Countdown, para que pues guarden el dato. También les puse al inicio del programa, como última canción del primer bloque, un pedacito de Steel, canción de Ki-hyun, pero participó en una promoción especial del proyecto de Seasons 2021 en el canal de Dingo Music, con un video llamado Killing Boys. Para mí eso fue como un conciertito, dura aproximadamente 20 minutitos. Canta canciones como At Hwaha Moon, The Moment My Heart Flinch, Dreaming, Together, A Million Pieces, Still, no me acuerdo qué canciones más canta, pero lo puedes encontrar en YouTube. Y de verdad, escogí precisamente Still porque Still me gustó mucho cómo la cantó, es de mis canciones preferidas, esa y At Hwaha Moon, A Million Pieces me encanta. Pero se me erizó la piel de escuchar Steel. Yo creo que disfrutó mucho hacer esa interpretación. Y espero, dice Elizabeth, quiero que Ki-hyun me regale su amor. Todas queremos el amor del gordo. En la mañana les estaba diciendo acerca del Super Show 8 aquí en el chat. Y me preguntaron que por qué. Bueno, no me preguntaron, sino que se rieron de que puse que Ki-hyun era el gordo. Porque no puse que era Ki-hyun, puse el gordo. Es que de verdad, yo sí lo identifico. Yo no sé si ustedes les tengan algún apodo en específico, algún miembro de Suyu. Pero por ejemplo, yo solía decirle a Yeson mi yeso o el tortugo. A Ki-hyun siempre le he dicho el gordo, siempre es el gordo. A Shibon el caballo, ¿no? Ese tipo de apodos tontos que se popularizan entre las fans. Pero ¿hay alguno en específico que tú tengas que le hayas dado a algún miembro? Compártemelo ahí en el chat, lo voy a estar leyendo. Ki-hyun también va a estar en Out Now de Now Neighbor y va a interpretar Together. Eso va a ser hoy, no es cierto, sí, va a ser ayer, va a ser ayer o hoy, no estoy segura. Creo que todavía no sale el video, pero igual lo puedes buscar. El enlace ya está disponible. Es, ya sabes, para la plataforma de Naver. Y dice, ay mira, sí me ubicaron. Sí, sí te ubiqué porque por tu forma en la que escribes. Tengo un no sé qué sé yo, no es cierto, que puedo identificar cuando escriben y también las emociones. Entonces es un poco extraño, yo lo sé. Vámonos con Rehook. Y es que como ya les mostré, lanzó esta canción de The Heart You Hurt, una canción original de Rosa, una persona con la que pues ya habíamos sabido que tenían un proyecto de colaboración, sin embargo no habíamos sabido como qué tipo de colaboración se iba a realizar hasta que vimos a Donghae en el video original. Pues bueno, la misma Rosa hizo una video reacción del cover de Ryuk y ella misma comenta que es una parodia para aquellas personas que todavía no les cae el 20 y que se siguen ofendiendo por el uso de esa palabra. Ella hace mención de que es una parodia y que le encanta. O sea, desde el inicio que empieza el video, si no lo han visto ahorita les paso el enlace, ella está sorprendidísima porque pues Rebook dice que espera que ella no se ofenda. Sin embargo, ella todo lo que dice son elogios hacia Rebook, hacia Shindong por la forma en la que actúa, hacia la dirección del video como tal. Y ese detallito de que hubieran colocado el video original en la parte de abajo como en comparación, fue todo un detalle que realmente valió la pena porque te das cuenta que fue un arduo trabajo para hacer que todo marchara perfectamente. Eso nos faltó en el video de Ahora Te Puedes Marchar. Yo les comentaba ahí a las chicas de la Esfelogión, dije, bueno, esto ya se está convirtiendo en algo constante o qué va a pasar, porque no es el primero, o sea, tuvimos Ahora Te Puedes Marchar, ahora tenemos esta canción por parte de Rebook. Sin embargo, yo me puedo esperar que a lo mejor nos van a sacar otra cosa de este tipo, ¿no? Para mí son trabajos que, si bien son divertidos, al mismo tiempo valoras, escuchas, pones atención a todo el esfuerzo, la forma en la que cantan, a la manera en la que recrean todo, y es sin duda algo que merece una enorme ovación, felicitación y aplauso por tanto trabajo. Dice Elizabeth que creo Rosa es Elf. Que yo sepa, como tanto se proclamó en algún momento Elf, cuando se conoció la relación que iba a tener En este caso M Entertainment, con ella como parte de un proyecto que tenían. Y ella mencionó algo al respecto, pero realmente no sabemos si ella es totalmente elf, ¿no? Pasa que en Taiwán sí son bastante reconocidos. Recuerden que incluso algunos miembros han tenido como fan meetings allá solamente para ellos. Entonces, pues sí es un lugar que los reconoce bastantísimo. Entonces, sí. Dice Curi, es una tradición suyu, claro que sí. Dice Elizabeth, medio cringe el de ahora te puedes marchar. A mí me encantó, ¿sabes? Me gusta Luismi, pero como que sí soy. Llega un momento en el que digo, ah, Luismi, ¿no? Pero en el momento en el que salió esta canción dije, no, es mi favorita. Me encantó, me fascinó. Y más por todo el trabajo que hicieron. O sea, cada escena reflejada fue increíble. Yo no sé ustedes. Sin duda también, pues Rosa reconoció todo este trabajo, a ella le gustó demasiado y igual pidió que apoyaran y de verdad elogió mucho la voz de Ryubook. Comentó que eran bastante tiernos y que era la voz hermosa de Ryubook y que esperaba poder colaborar con él en un futuro muy cercano. Asimismo, Ryubook subió posteriormente un video donde nos muestra los detráses. Los detrás es de escena, morras. Los detrás de escena de esta grabación del video. Y fue bastante divertido porque pudimos ver todo el proceso de grabación y aparte las caracterizaciones. De ahí salieron infinidad de memes. O sea, mi trabajo como un headshipper se vio tirado al carajo cuando en un video, en la creación de un video, Ryubook queda embarazado de Hyukye. Pero bueno, esa es otra historia. El canal de Rosa pues tiene el video reacción, ahorita les voy a pasar el enlace para que puedan ir a verlo y dejarle un bonito comentario o una reacción como ustedes gusten. Les recuerdo que tengo pedidos abiertos, 2 por persona, pásele, llévele los pedidos, llévele, porque si no se nos acaban. Ahora sí, les voy a hablar de una publicación que me encontré en una página que se llama Super Junior Super Junior F Latinas. Por si quieren ir a seguirlas, que yo sé que muchas de ustedes ya las siguen. Nos hablan de 15 momentos para recordar con Super Junior. Se los voy a leer rapidísimo. Igual si quieren que les pase el enlace, con todo gusto lo puedo hacer. Pero vamos a recordar también cada uno de estos momentos. Así como los videos que les pasé hace un momentito sobre E2K. Yo espero que puedan ir a verlo porque son recuerdos que al final de cuentas nos forman a nosotras como elf para conocer un poquito más acerca de nuestros amados, bellos y preciosos miembros integrantes de Super Junior. Ahora sí, el primer momento es la promesa que hizo Unyok a Elf en Perú. Estando en un concierto en Perú correspondiente a Super Show 5, Unyok tomó el micrófono y realizó una promesa bajo la luna a Elf. Él dijo, siempre que mire la luna, lo recordaré. Siempre hemos tenido a nuestro Hyukye como el chico luna, el chico que siempre... me da mucho sentimiento esto porque me acordé de un lema que quisimos usar para uno de los super shows. Que mientras veamos la misma luna, pues sabemos que estamos cerca, ¿no? O sea, independientemente de la distancia que hay entre nosotros, vemos la misma luna y sabemos que estamos realmente cerca. ¿Por qué? Porque la luna nos hace sentir, es nuestra confidente y nos hace saber, sentir que realmente no hay ninguna distancia entre nosotros. Muy bien, pasemos al punto 2, que es el reencuentro de Hangin con Hee-chul. Esto lo recuerdo porque estábamos ya emitiendo la nocturna cuando hablamos de ello. Fue para un evento de Cosmo Glam Night, celebrado en China. Hee-chul fue invitado, traía un cabellazo rubio, rizado, precioso en ese momento. Y luego de 10 años después de la salida abrupta de Hangin de Super Junior, ambos fueron vistos en este evento. Los populares Hee-chul estuvieron conversando casi todo el show porque compartieron la mesa. Sí, se sentaron en la misma mesa. Lo más curioso de todos es que Hangin creo que estaba una semana, si no mal recuerdo. Semanas o meses de casarse, ya había repartido las invitaciones de su boda y Hee-chul comentó que pues él lo invitó, ¿no? Que lo invitó a participar en la boda, pero pues él por su agenda no pudo asistir. Sin embargo, sabemos que ellos se mantienen todavía en contacto después de ese evento. Dice Yushiyu, ¿dónde está el detrás de escena? Está en el canal de The Book. Lo puedes ver, ahí. Dice Elizabeth, ya me salí de los grupos de WhatsApp porque no tenía tiempo. Y lo peor, ni me pelan. Dice también que su vida es Hangen. Ya sé, yo siempre lo he dicho. Si Yesung, híjole, lo voy a decir, pero si Yesung no fuera tan bello y Hangen no hubiera salido de Super Junior, él sería mi bias. Es todo lo que tengo que decir. Dice el recuerdo número 3, Super Junior gana su primer Desang. Durante, híjole, pongan mucha atención en esto porque me acabo de acordar de ese pequeño detalle. Durante la ceremonia de los Golden Disc Awards en 2009, Super Junior ganó el Desang con Sorry Sorry. Esa misma noche ganarían dos premios más, consolidándose así como una de las mejores boy band en la historia del K-pop. Años después, Super Junior sería vetado de estas premiaciones por recibir numerosos premios. Esto, señoras y señores, es una prueba de las injusticias que hay en el mundo de la música, porque Super Junior fue vetado por ser ganador de múltiples premios en múltiples ocasiones en un par de eventos. ¿Qué está pasando ahora? Ahora sí me les dan chingononas de premios a artistas que no tienen tanto recorrido, y a ellos que tienen una carrera de 15 años me les negaron premiaciones súper importantes de Japón, China, bueno, en Asia general, ¿no? Estoy hablando de Asia en general. Gracias, mamones, por quitarles muchos de Sangs a mi Super Junior cuando ellos se los habían ganado. Gracias, de verdad, métanselo allá por donde les quepa. Pero van a ver cómo ellos van a triunfar todavía más. Punto número 4. Elf espera a cada miembro que termine su servicio militar. Es bien sabido que nosotras somos las que hemos sufrido más el paso del servicio militar, porque, oigan, se nos fueron de uno por uno. Ellos no agarraron montonal de integrantes y dijeron, ten servicio militar, ahí te van. No, ellos dijeron, tú tienes tantos años, vete. Tú tienes tantos años, vete. Si acaso con el único que se tardaron muchito fue con el líder Ituk, pero pues ya llegó un momento en el que ya no podía esperarse más y tuvo que entrar. Caso contrario de Kangin, que me lo mandaron obligatoriamente por burro cabezón, pero de ahí en fuera todos entraron en el momento en el que debían entrar, bueno, casi. Pero bueno, muchos grupos de K-pop pues pasan al olvido mientras están en la milicia, pero este no fue el caso de Super Junior, debido a que sus elfes estuvieron esperando por ellos y apoyando a los demás miembros en sus proyectos desde que Kangin, que como les digo fue el primer miembro y eso porque lo mandaron de regaño, ingresó el 5 de julio del 2010 y hasta la salida del integrante Kim Hyun el 7 de mayo del 2019. 9 años, gente, casi 9 años de hecho. Estuvimos esperando a que esta bola de mensos pasaran su servicio militar. En lugar de evitarnos el dolor, pues simplemente dijeron, vámonos, la SM ha de haber dicho, mándalos de uno por uno, porque pues mientras uno hace el servicio militar, a los otros los quemamos. El Zafir Blue es el punto número 5 en el Tokyo Dome del Super Show 4. Bellísimas imágenes, bellísimos videos. Los que encontramos como el Sapphire Blue Ocean de Tokyo Dome. Resulta que Donghae, ustedes ya saben esta historia, durante una conferencia de prensa allá por los años casi de debut, comentó que su deseo era que el fandom iluminara sus conciertos con un color. Durante el concierto del Tokyo Dome en Japón pudieron visualizar estos colores. 50.000 elf japonesas realizaron la conocidísima ola azul zafiro antes de que el grupo cantara la canción Way, provocando así las lágrimas de los miembros y también las lágrimas de las elfas, que posteriormente vimos el video, porque oigan, ¿a quién no le mata ver al líder llorando, a Hyukje llorando, a todos los miembros aguantándose las lágrimas viendo ese precioso mar azul en el que más de una queremos estar infinidad de veces? ¿O no? Dice Cintia, cosas para enojarse, ¿cómo no? Dice Chuzone, pero su única justificación siempre es échenle ganas a tu fandom. Dice Chuzone, por ser activas en cuestiones de premios. Ah, dice Chivis, no hables del servicio militar, me dolió mi cocoro, dímelo a mí. Dice, no creo que sea temporal. Bueno, no sé qué tanto dicen. Ya saben que yo no menciono otros grupos por acá porque pues no, ¿verdad? Carta, perdón, punto número 6. Dice, carta de Ituk a Elf en el Super Show 7. Este fue uno de los videos que les mandé hace un ratito. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que tenemos que recordar acerca de nuestro bellísimo líder. Y es como él es un OT-13. Durante el concierto de Super Show 7, Ituk leyó una carta que hizo llorar a todos los Elves porque mencionó a los tres integrantes originales del grupo. En su carta él dijo que a pesar de que son nuestros primeros miembros, nuestros propios miembros, no he podido decir el nombre de todos en voz alta con orgullo. Me gustaría decir sus nombres uno a uno, incluso si ya no son parte de Super Junior. Y se refiere a él como líder Ituk, mi amigo Hichol. ¿Estás bien, Hankyung? Yesung, Kangin, Shindong, Songmin, Unhyuk, Donghae, Siwon, Kibun, Ryuk, Kihyun y a Elf siempre estaré agradecido, los amo. Hoy que estoy aquí otra vez, reuní coraje para confesarles a todos ustedes que están más hermosos que nadie, aunque todavía nos falta mucho, pero ¿aceptarán nuestra confesión? Es un enternecedor momento porque tan pronto él pregunta ¿aceptarán nuestra confesión? Las Elf gritan ¡sí! Yo también grité ¡sí! Chillando, ¿no? A mares. Es una carta hermosa. La compartí ya en el chat de WhatsApp. La pueden ir a buscar allá. También la compartí aquí en este chat. Vayan y revivan ese hermoso, precioso momento junto con el mar azul que hay del Tokyo Dome. De verdad, son videos que te ponen la pichinita de la emoción y es algo que sin duda uno quiere vivir. Punto número 7, Super Junior conoce a María en Perú. Híjole, esta es una anécdota para ti, mi elf, que eres nueva, que eres una baby elf y no sabes. Te voy a platicar una anécdota de una fan, María, llamada María, que hizo su sueño realidad, que fue conocer a Super Junior y que en la canción Sing la nombran. ¿Recuerdas ese María? Bueno, antes de su concierto en Perú, una fan llamada María hizo pública su historia así como el deseo que tenía de conocer a Super Junior. Esta historia logró conmover a los idols de K-pop, especialmente a Siwon, quien realizó una oración a su nombre durante la convivencia que tuvieron detrás del escenario. En honor a la pequeña Elf, Super Junior M mencionó su nombre en la canción Sing. De verdad, cuando se dio a conocer esta historia, nosotros dijimos, no manches, qué afortunada la niña, porque era una niña en ese entonces. Si no mal recuerdo, tenía un caso terminal, no me acuerdo si era como de cáncer. Es el cáncer que te da en la sangre, no, discúlpenme, no recuerdo bien el nombre, sea como sea, estaba muy muy delicada la niña. Posteriormente, no sé si sí vi la noticia de su fallecimiento, no estoy segura, ustedes me desmentirán, pero pues sí le siguieron como que el pasito a esta chica después de que pasó toda esta situación de su encuentro con Super Junior, que qué suerte tuvo porque también conoció a Henry, a Xiaomi, de verdad, encantado de esta historia. Y también a Kangin. Kangin fue de los últimos conciertos que estuvo aquí en el Super Show 5. Primero y último, de hecho, que pisó Latinoamérica. Dice Yushi, no recuerdo sus edades, pero para mí los más maduros en imagen son Hangin y Siwon. No, de hecho, el orden en el que te mencioné es Ituk, Hichol, Siwon, no es cierto, Ituk, a ver. Déjame, hago memorias. Ituk, Hichol, Hangin, Yesung, Kangin, Shindong, Songmin, Unhyuk, Donghae, Siwon. El Unsihae es de la misma edad. Kibun, por algo le dicen el Eternal Magne. Y Ryuk, que realmente es el Magne. Posteriormente, pues sigue Kihyun. ¿Sí? Que es. No es cierto. ¡Ah! A ver. Kibun luchaba por el puesto de Magne. Pero realmente Ryuk es el Eternal Magne porque antes de que entrara Kihyun, él era el más chico. Posteriormente entró Kihyun, que por cierto no mencioné a Kihyun en la carta de Ituk, no sé si lo mencioné, pero también lo menciona y Kihyun sonríe muy eufórico porque también lo menciona, ¿no? Recordemos también el punto número 8, el Golden Disc por parte de Elf China. Aquí es donde tengo que decirles que el rico siempre humillando al pobre, pero este Golden Disc junto con otro premio que Elle de Corea le regaló a Super Junior, porque ellos jamás habían recibido un premio, son las muestras de que el amor de una fan de verdad llega a muchos extremos. Durante la ceremonia de los Golden Disc Awards del 2011, Super Junior no logró ganar el The Song, provocando la inconformidad de los internautas. Derivado a esto, 73 fanbases de China lograron reunir la cantidad de 618.281.60, pues no sé, moneda china, pero eran equivalente a $97,000. Y con esta cantidad mandaron a realizar dos discos de oro. El primer disco pesaba 1.710 gramos y mide 18 centímetros. El segundo disco pesa 75 gramos y ambos eran completamente en oro. Miden 12 centímetros. Uno de los discos fue regresado por los chicos con sus firmas y diversos regalos a las fans de las bases, chinas. Ambos discos contienen la leyenda "La mejor estrella en nuestro corazón, Super Junior", de Elf de China. Hermosos, hermosos recuerdos, oigan. Punto número 9, Elf de Latinoamérica se hacen presentes. Dice, a pesar de que las fanbases coreanas fueron consideradas como la fanbase más sólida, hoy en día se han visto superados por la alta demanda y apoyo que la fanbase de Latinoamérica ha demostrado a Super Junior a lo largo de los años. Y esto ha sido demostrado por cada miembro o durante los conciertos en cada país. México y Perú han dominado los charts, discúlpenme, ya no veo nada, estando inclusive por encima de Corea en lo que reproducciones se trata. Ustedes recordarán que en programas pasados les he traído cuál es la posición de México y algunos otros países de Latinoamérica en referencia a streaming, reproducciones, descargas, compras, etc. Debido a esto, Super Junior se ha consolidado como el grupo de K-pop más dominante en el mercado de habla hispana. Sin embargo, tuvimos una pérdida con One More Chance, gracias. Por esta razón, agradecieron a SuperJunior con las colaboraciones realizadas con artistas latinos. Punto número 10, el primer concierto de Super Junior, o sea, su primer Super Show. Los miembros no pudieron contener las lágrimas en su primer concierto al momento en el que Elf comenzó a corear la canción Marry You. Punto número 11, para recordar, Elf, el fandom más protector. Derivado de los diversos ataques de los miembros de Super Junior, el fandom ha sabido defenderlos, demostrando así su apoyo incondicional hacia cada uno de ellos, colocándose así como uno de los fandoms más sólidos en la industria debido a la madurez con la que han resuelto esta situación. Así como no. Recordemos también, por ejemplo, cada participación que tiene Super Junior en Owen Brothers, cómo se cuida bastante Kang Ho-dong de decir algo que nuevamente vuelva a herir la sensibilidad de alguno de los miembros, porque sabe que el fandom de Elf es demasiado poderoso, sobre todo por el apoyo y el respeto que tienen para cada miembro, ya que han atravesado diferentes situaciones que han provocado la salida de varios miembros de la agrupación. Asimismo, les voy a recordar que cuando Super Junior se consolidó como un grupo de 13 personas, Elf estaba tan enfadada que logró comprar el 1% de las acciones de SM Entertainment para así obligar a la empresa a ya no incluir más miembros en la alineación. Esto es lo que tengo que decir. Elf es un fandom protector. El reencuentro de Hangen y Siwon. Ay, esto fue el año pasado, qué precioso. Como la salida de Hangen fue abrupta, no tuvo el tiempo de despedirse de los integrantes del grupo al que entregó parte de su vida. Por lo que uno de los momentos más emotivos fue cuando Siwon y Hangen se reencuentran en un programa chino. El artista no sabía que su compañero de Super Junior estaría junto a él en el programa de variedades. De hecho, Siwon y Hangen han sido los miembros que más interacción han tenido, porque aparte de encuentro que tuvieron en ese programa, se encontraron después en una cena de beneficencia que tuvo Jackie Chan y posteriormente en una premiación en China a la que Siwon fue invitado. Una premiación o un desfile de modas, no recuerdo qué fue. Punto número 13, el first win de Inkigayo con You. Ay, todos vamos a recordar ese momento porque en el 2006, luego de casi un año de haber debutado, Super Junior obtuvo su primer premio como Enkigayo. Ustedes recordarán que el programa pasado hablábamos de lo importante que había sido este win, porque eso había consolidado, perdón, de verdad el proyecto de Super Junior 05 como un proyecto importante, y fue lo que nos permitió tener ahora a esta banda que ha sido de lo más importante. Número 14, ELF, el único fandom con un saludo oficial. De hecho, ELF y Super Junior han sido el primer grupo en tener un saludo original en el que ellos van a decir Urinun, Super Junior o EO, y nosotros vamos a contestar Urinun, Epu o EO. ¿Sí? Super Junior fue el primer grupo en hacer este saludo. Además, Hichol es el primer miembro que realiza este saludo, y ELF también le responde. Más bien dicho, no es este saludo, sino que es el Saranghaeyo Kim Hichol, Uyobika Kim Hichol. Te amamos Kim Hichol, piel lechosa Kim Hichol. Él es el primer miembro que tiene un saludo y que es respondido también por sus fans. Yo me acuerdo que para el Super Show 7, en cuanto él se tocó la oreja y todas empezamos a cantar, dije, ay, no manches, me siento como en casa. Recordemos entonces también el punto 15 de las cartas de AJ a ELF por su 15º aniversario. Los miembros no pasaron muy por desapercibido el 15º aniversario para el fandom y emitieron sus cartas a ELF. Ok, perdón, estaba viendo sus mensajes. Dice, y tú, que escribió algo como, sucedió algo realmente ridículo, sobrevivimos 15 años, sobrevivimos, aguantamos con este cuerpo apretado y no nos rendimos. Este día llega. En el pasado escuché la voz de la maestra después de tan solo 10 años. Es un gran error pensar que mañana será mejor o más cómodo, porque todavía tiene angustias, así que estará bien estar molesto o enojado. Da miedo, ¿verdad? Así que, si te estoy arrastrando... Ay, no está bien traducido esto. Incluso si morimos, tendremos una gira de Super Show en el cielo. Seguiremos adelante. Disfruta solo hoy. Ok, ya me alargué mucho. Estos son los 15 recuerdos que tuvimos con Super Junior. Sí, leucemia, cáncer en la sangre. Gracias, Madeline. Yo no me acordaba qué había pasado con esta niña. Muchísimas gracias por estar todavía escuchando. Vamos al siguiente bloque musical, ya que ustedes no pidieron más canciones. Los voy a dejar con... Me pidieron G, Thank You, Perfect. Y les voy a colocar ahí están con Ameno Chihare, Nosora no Hiro. Voy y vengo. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. This ball, my first love story. My angel and my girls, my sunshine. Let's go. 나는 너무 멋져 눈이 눈을 부셔 눈을 멋지게 떠달리는 걸. 너무 부끄러워 쳐다볼 수 없어 사랑에 빠졌어 그 기분도. Oh,

No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-Pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-Pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Shit, man. I do feel so sorry. About to say something. What? 너무 뻔해. 모두 대충 그러려니 항상 쉽게 우리만의 사랑 내 입속에 담고 오려온 내리. 나란 사람으로 인해 벌써 많은 상처를 받은 너에게 그러니 어떻게 너 입에 통보를 남고 빨리 막으라는 거니. 이대로 했던 책을 내 페이지 넘기지 못하고 이제 막 시작한 사랑은 추억보다 빨리 이별을 만나고 네 생각대로 가보다 잘못 스타트해도 난 할 말이 없어. 기억이 없으면 좋겠단 말에 더 이상 대꾸도 못하겠어. 미안해 미안한 사람 다 그런 거지. 갈라진 심장 사랑할 땐 내 맘 다 흔들고서 하루를 닮은 나 더 이상 가고 싶은 마음이 아파 아파. 너와 함께한 모든 추억 이제는 사진 속에 묻어있는 순간 순간 그렇게 가니까니 내 마음을 아프게 할지 내 마음이 들리지 않니 그게 소리쳐 보는데 네가 죽으라 하면 죽고 네가 이 세상 난 내 심장까지도 다 쳐버렸는데. No it's precious patience of our relationship. What kind of problem makes you so hard to settle with? 수십 배 다른 사람보다 잘해도 그 순간뿐이야. 그래봤자 그 감동 며칠 지나면 마음속에 그리움뿐이야. 생각보다 신일이야. 진실한 사랑이 내게서 떠나는 건 나 혼자 바라봤던 그 무엇보다도 소중했던 슬픈 영화 같은 이야기. Las noches más tranquilas las encuentras en Station K-Pop. Ven y enamórate de la música. Sintoniza el podcast de La Hora Corazón y disfruta una hora de las canciones más tranquilas y amorosas. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México.

未来を守りたいと思ったんだ。全てを愛するようなまなざし、あなたの瞳の中映る空は Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso, gente bonita, estamos al aire. Y les agradezco a todos ustedes que siguen conectados conmigo. Son 9:55 de la noche. Ya casi se nos acaba el tiempo del programa. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Mañana no se pierdan la repetición a las 11 de la mañana. Igual, si en algún momento te pierdes la transmisión en vivo, pues puedes venir el miércoles, no es cierto, a las 10 de la mañana a escucharlo. ¿Cuál es 11? el programa igual. Ando por aquí por si quieres consultar o preguntar algo, si te quedaste con alguna duda. Con todo gusto te ayudo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Nada más me faltaban unos cuantos detallitos pequeñitos, como que Kim Ki-bom va a estar en el programa con Hee-chul History, que si ustedes recuerdan es un programa en el que Hee-chul va a estar como MC, pero en China. Ki-bom está preocupado porque no sabe si sus fans lo van a poder ver, puesto que es un programa de China. Sin embargo, mi Kim Ki-bom, no tengas pendiente, nosotros nos lo arreglamos para verlo como sea necesario. Hangeng también, como les platiqué la semana pasada, estuvo en un evento donde se hizo el estreno de la película The Pioneer, una película por el homenaje al 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista China. De igual forma, posterior a ese evento se tomó una fotografía con Jaehyung, ex miembro de TVXQ, actual miembro de JYA, y actualizó su Instagram con esta imagen. Jaesung ocupó el cuarto lugar en la lista de los 10 álbumes en solitario de SM más vendidos en este semestre, primer semestre del 2021. Felicidades a mi hermoso Jaesung por este gran logro. Cuarta posición, por debajo de Wendy con Lightwater y Taemin. No inventes, Jaesung sobrepasó a Taemin. Oh, Dios mío. Oh, ¿en qué mundo pasó esto? Bueno, Yesung sobrepasó a Taemin con su último álbum Advice. No sé si no les gustó a la gente o qué pasó, pero tiene un aproximado de 109.708 ventas y ya tenemos información acerca de los detalles del evento especial de Yesung, el concierto que vamos a tener con él. Pues resulta ser que para las mexicanas pues nos va a salir aproximadamente en 800 pesitos el costo del boletillo, pues una jalada, ¿no? Pero pues bueno, ya que más, querías vallas exitoso, querías vallas buen cantante, pues te la pelas, ¿no? Vas a tener que pagar 800 pesos por ese evento. Dice mi chivis, te quedó genial, Corpio. Ay, mi chivis preciosa, gracias, te extraño. Tengo ganas de ir a verte. 800 pesitos, híjole, sí es algo carito. Sí se sienten en el bolsillo. Y más ahorita que ya se están sintiendo los estragos de la bendita pandemia. Igual vamos a estar pendientes para saber si igual se puede comprar entre dos personas, si dos pantallas pueden ver este evento o si hay algún tipo de modificación, se los vamos a estar dando a conocer. Nosotras en la Elfa Legión pues estamos al pendiente para saber si va a ser de esta forma, porque como les digo, luego nos apoyamos para hacer estas compras. Recomendación de la semana para mi querida Baby Elf que me está escuchando. Si tú eres nueva en esto de Suyulandia, si no sabes qué onda, no sabes qué programas ver, te voy a ir recomendando de vez en cuando algunas opciones para que tú puedas verlo. Y precisamente escuchamos en el bloque anterior la canción de Yesung para la recomendación que te voy a hacer, Amenochihare no Sora no Iro. Esta canción pues fue incluida en el ending de la película My Korean Teacher, que fue el debut en el cine de mi hermoso, precioso Yesung. Yesung interpreta el papel de Jonggun, un maestro que fue dejado por su novia. Bueno, no es maestro, sino que más bien se encontraba en Okinawa, Japón, debido a un viaje de negocios. Estando en Okinawa, pues la compañía termina en bancarrota. Termina obviamente despedido, sin trabajo, y pues se dedica a comenzar a dar clases de coreano. Curiosamente y al mismo tiempo, Sakura es una madre soltera que trabaja en una agencia de viajes. Ella necesita aprender coreano porque pues la muy sope le dice a su jefe que ella sabe hablar perfectamente coreano, y pues la neta es que no, la morra no sabe ni decir hola, ¿no? Por estas casualidades del destino se llegan a encontrar y Jonggun se transforma en su maestro y pasan una serie de cosas bastante interesantes. Es una comedia romántica, es bastante linda, es bastante ligera, es muy corta, con una duración de una hora y media aproximadamente, 1 hora 40 minutos. Ya les dejé el enlace ahí en el chat para que lo vean. Es una película, como les digo, que les va a gustar mucho. De verdad les va a entretener. Aparte, Yesung se nota muy confiado en este papel. Le quedó bastante bien, de verdad. ¿Quién no sueña con tener un Korean teacher like this? De verdad, me encanta. Oh, Dios mío. Anuncios parroquiales antes de irme. Nuevamente, no te olvides, mañana la repetición de la nocturna a las 11 de la mañana. Por la tarde tenemos a DJ Mari con Back to Old School a las 7 de la noche. Y a las 9 el podcast de La Hora Corazón. Programa hermosísimo, te lo recomiendo 100%, canciones lentas. Obviamente a Mari también te lo recomiendo su programa, porque es para todos los amantes de la Old School. Para que si tú vas entrando en este nuevo mundo del K-Pop, te vayas enterando de cómo empezó, quiénes fueron los precursores, quiénes eran los mejores y los peores grupos. Bueno, no tanto así, pero quiénes eran los grupos que sonaban en aquellos ayeres, en aquellos años en los que el K-pop era negro y emo. No es cierto, no, pero en serio, ven a escuchar Back to School, te va a gustar muchísimo. 100% recomendado, al igual que el podcast de La Hora Corazón. El día jueves tenemos a K-Fans, ojalá y puedan venir a acompañar a DJ Dianishiwa, que se estuvo estrenando la semana pasada con este proyecto. 8 de la noche, hora de Centro de México. K-Fans es un programa que que abarca no solamente la música de Corea, sino la música a nivel global. Te muestra cómo fue en este caso los precursores de la actual boom que hay en la música internacional. Entonces, yo sé que te va a gustar porque ¿cómo se dice? Relaciona o combina historia con lo que nos gusta. Entonces, de verdad te recomiendo que vengas a escuchar este programa y que no te pierdas su repetición el día lunes a las 10 de la mañana. El día viernes tenemos la repetición también de La Hora Corazón a las 12 del día. Y en la noche, a las 8 pm, tenemos a DJ Jess y yo con Sótano Turro. Chicos, he estado trabajando en conciertos especiales que me han estado pidiendo. Estos dos días, lunes y martes, tuvimos conciertos de Big Bang. Tuvimos el concierto el día de ayer de... no me acuerdo, creo que es el Last Dance Japan Tour del 2017. Y el día de hoy tuve el 2014-2015 Tour X, también de Japón. Mañana voy a tener un especial de SF9. Déjenme ver cómo se llama el concierto. No les voy a mentir, la verdad es que ya no alcancé a hacer la promoción porque apenas me pidieron ayer ese concierto. Entonces, normalmente saco la promoción con un poquitito de tiempo, normalmente, y no siempre, porque pues siempre ando como gallina descabezada. Pero, pues bueno, de momento ahorita les voy a traer este concierto. Tengo otro también de SF9, no sé si los voy a colocar para el día jueves. Pero por cualquier cosa, mantente atento a nuestras redes sociales y por supuesto a nuestros mensajes ahí en el grupo de WhatsApp. Porque es donde luego les aviso qué es lo que vamos a estar escuchando en el transcurso del día. Es el SF9 Live 2017 First Concert Fanfare, como quieras llamarlo. Dice Chibis Lee, mátenme porque no le he visto, soy mala elf. Aquí dejé el enlace en el chat para que lo vayas a buscar, mi querida Chibis. No te vayas a perder esta película. Recuerden que hay tabla si no la ven. Hay tabla y no estoy hablando precisamente de Hyuk Ye. Para que se pongan al tiro, morras, y se vayan a ver mis recomendaciones, porque yo sé que luego no hacen la tarea. Bueno, voy a estar esperando que la siguiente semana me digan: Corpi, yo sí vi la película, me gustó por esto, por esto, por esto otro. Quiero santo y seña de que sí la vieron. Por favor, no me hagan arrepentirme de traerles recomendaciones de los programas y películas y series de Super Junior. Dice Elizabeth, el Super Show 1, please súbelo. Ya está en Internet Archive. Todos los Super Shows desde el 1 hasta el 7 están en Internet Archive. Ya los hemos pasado infinidad de veces aquí en Station porque me los han pedido. Los pusimos para la semana EF, se los puse de repeticiones, se los puse a más no poder y ya no se los voy a poner porque pues ya fue mucho. Igual saben que aquí en las emisiones les pongo pues las canciones, eso no hay problema. Igual son varias. Pero en otras noticias ya tenemos el Super Show 8. ¡Sí! ¡Sí! Ya está disponible el Super Show 8. Yo creo que lo voy a estar editando próximamente para ver si lo podemos poner ya sea al horario de los especiales o ya sea en el horario de la nocturna con Suyu. Ya ustedes me dirán. Tengo también el concierto de D&E, que también me estaba muriendo por ver ese hermoso concierto. De verdad, yo estaba esperando mucho encontrarlo, ya hoy me lo encontré. Entonces, tengo esas dos opciones para no aburrirnos. Ya saben que de conciertos, pues nunca nos quedamos atrás aquí en la nocturna. Siempre estamos tratando de mostrarles lo mejor. Y si tú te perdiste alguno en algún momento, pues está Internet Archive, ve, búscalo, escúchalo, disfrútalo. Si quieres alguna canción, mándame un mensaje vía WhatsApp y dime: Corpi, quiero este mensaje, esta canción. ¿Sabes qué dije? Esta canción, por favor, pásamela. Yo con todo gusto te la hago llegar a tu... ¿cómo se dice? A tu chat ahí todo tranqui, para que no te andes metiendo páginas llenas de virus a buscarlo. No, te ahorro ese chamba solamente porque eres mi radio escucha precioso y hermoso que viene a escucharme cada martes a las 8 de la noche. Lunes, no se te olvide venir a escuchar a 13 con su fan café. que ayer ya ni lo acabé de escuchar por andar en la gritancia. Pero bueno, es puro chismecillo con él. El martes no te pierdas a nuestro DJ anónimo. Oigan, me encanta ese programa. Me gustaría que fuera diario, pero pues es una pena que no se pueda. DJ Anónimo con de todo un poco. Ojalá y vengan a acompañarlo. No se les olvide 9 de la mañana, hora del centro de México. Y por la noche, pues aquí tienen tus chicharrones, Corpi. No, no es cierto. El martes a las 8 de la noche, la nocturna con Suyo. Vengo a acompañarles un ratillo para tronarles el oído y traerles a estos bellos hombres. Dice Akemi, soy nueva, perdón, no te preocupes, pero igual te contesto de una vez tus dudas de por qué no pongo más super shows. Porque, pues sinceramente, sí, ya los he puesto muchas veces. Y para las que son más viejas aquí en la radio, pues sí es un poquito complicadillo pues volverlos a escuchar, porque dicen, ay, otra vez el concierto. Entonces, bueno, que no sé si son como yo, que a final de cuentas traigo los conciertos, traigo las canciones y las escucho una y otra vez y no me aburro. Por cierto, váyanse a reproducir Sorry, ya está en 1080. Ya pueden sabrosearse a Papi Shiwon en HD. Gracias, SM Town. Oigan, ya me les voy. Que pasen una bonita noche. Nos vemos el día de mañana. No se pierdan el siguiente programa. La siguiente semana. Sí, la siguiente semana. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Se quedan escuchando Charm of Lion, Growing Pains, una versión remix de Lo Siento. Y a ver qué más les pongo. Charito, cuídense mucho. Los quiero. Bye. I just wanna let you know, baby. Ain't nobody's gonna stop me, no way. Think about it carefully till you get it down. Oh, okay, 지지가만을 찾아뵙게 됐는데, 걔 찾아뵙게 된 이유가 솔직히 오늘 여러분께 약간 자랑할 자랑 좀 할까 하는데, 뭐냐면 사실 약간 셀럽들만 하자는 콜라보레이션 준비했어요. 최초 공개할게요. 오케이 먼저 킬라그램인데 약간 신동 같기도 하고 약간 모르겠어요. 오케이 바로 넉살인데 약간 이형 몇 살인지 약간 모르겠어요. 오케이 마마마 솔라신데 약간 비타민 같기도 하고 모르겠어요. Let me show you for the first time I'm alive. And nothing's gonna stop my bubble mind. Gonna stop my bubble mind. Oh yeah, I don't really. 君はきっと今日もいつもの道を急いでる頃だろうな。 街はゆっくり 愛し合った記憶だけをまるで何もなかったように 包み込んでく 消し去ってく 消し去ってく僕よ声まだそばにいるみたい 温かくて 抱きしめたくて振り向いてもそこにいない 君は笑っていてそのままで笑顔でいてほしいよ思い出して抱かなくて忘れてしまえばいい Growing pains oh. 戻らない叱るべきらしい TikTok 時は進んでいくシナリオならどんな結末を僕らに用意してくれただろう次のシーンでまた巡り合いたってエクスプレス君にも時にも僕は 追いつけやしない 遠く愛しい後ろ姿をただ見守るだけ 君を呼ぶ声街のざっとり 消えてく 消えてくよもう一度だけ呼んでみるけどもっと届かない 君がどこにいた Taiwan. 새까맣게 물든 night time 너를 비추는 limelight 머리부터 hair style 때 눈을 못하겠어 할참 무심한 너의 eyeline 너라붙은 남자들 살 지난 내게 close up 내가 볼 정도의 너의 두 눈에 아무도 보이지 않는 곳으로 데려가 Kissing, touching on your skin till when you heart attack All we need 내일이 올 때까지 say we do She wants some more Sagiman, even match alright. I'll give you anything, I'll take you anyway. 잠깐 이겠지만, let's roll. Dramatic, 스릴을 죽여 화두를 타듯이 I know you're precious 있을 때도